cuando llegue la mañana, volveré de nuevo al puerto con mi canoita llena, pues la pesca estuvo buena. Cuando llegue la mañana, volveré de nuevo al puerto con mi canoita llena, pues la pesca estuvo buena. Río arriba, río abajo.